Vamos a entrar en una nota que en lo personal me causa mucho placer. Estamos hablando de un artista como pocos, nada más y nada menos que el Jorge Cuello. ¿Cómo te va, compadre? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Compañero Gato, un abrazo a la Angelita, a todos los chicos de la técnica. Gracias por la comunicación. Por favor, un honor para nosotros, artista popular, sí, como pocos, y la verdad, comprometido como vos. Ayer, gran trabajo el que hiciste, estuviste en todos lados. La verdad que me pongo de pie por todo lo que haces, así que gracias por estar siempre por ahí. Bueno, gracias a usted. Compa, mañana viernes, a las 8, sí, en la calle Rivadavia al 680, con entrada libre y gratuita, se va a hacer un homenaje. ¿Y a quién? A nada más y nada menos que al Che. Bueno, y tu gran participación en este evento. Sí, la idea es que con el Grupo Alturas, con la Biblioteca Iberna Codina, con el Centro Cultural Solar de Ana, y con la base, hemos tomado la iniciativa de que algunas personalidades que son tan importantes para la historia de nuestra América no pasen desapercibidas, y que es importante recordar el día de su nacimiento, porque hay mucha gente que por ahí recuerda cuando se muere y después de que ha hecho toda su obra, pero a nosotros nos parece que es importante saber que alguna vez estas personas fueron parte de la historia con su ejemplo de vida, como el caso del Che, y no puede pasar desapercibido en estos tiempos donde el individualismo, donde la mezquindad, el capitalismo enfermo de violencia y de represión nos está de alguna manera invadiendo. Entonces una personalidad como la del Che, solidario, cooperativo, humanista, pensador, que su forma de ser con el ejemplo era siempre estar adelante haciendo las cosas como se debían hacer, empujando las banderas del hombre nuevo, ese hombre que todos soñamos, para una comunidad justa e igualitaria. Entonces creo que si no le rendimos un homenaje a él, por ahí pecamos de no reconocer a las personas que a lo largo de su trayectoria de vida nos marca un camino luminoso para poder seguir. Buen día, Jorge. Ángeles te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Angelita? Todo gusto bien, escucharte. Todo bien, igual. Bueno, le contamos a nuestra audiencia que el 14 de junio de 1928 nacía en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, este gran luchador al cual mañana le van a estar haciendo el homenaje. ¿Nos querés volver a decir la ubicación donde va a ser? Sí, bueno, ustedes la tienen ahí. En todo caso, si les preguntan por teléfono, pásenla a ustedes, porque lo íbamos a hacer con dirección por privado, pero se nos escapó. Pero bueno, si les preguntan, ustedes den la dirección, por favor. De todas maneras, quería reforzar el tema del Che, porque lo vamos a hacer con entrada libre. Va a haber algo para comer, algo para beber también, que van a vender los chicos de un circo callejero, que nos van a ayudar a hacer la quinta. Y además vamos a sortear un libro sobre la vida del Che, entre la gente que esté presente, con un bono contribución voluntario. Así que, bueno, las personas que quieran arrimarse y compartir con nosotros, ahí en este lugar, a partir de las 20, va a empezar a las 20, no lo queremos hacer muy largo, es un lugar céntrico y los vecinos por ahí no son muy tolerantes. Entonces, bueno, le invitamos a aquellos que quieran participar. Va a estar el Grupo Alturas con el homenaje a Che, con la música de los pueblos originarios de América y de los autores más importantes de la música de nuestro continente, y artistas invitados que nos van a compartir con nosotros ahí. Así que, bueno, espero que puedan ir y que podamos compartir este espacio y estén atentos porque en otras oportunidades vamos a seguir haciendo cosas con estas referentes latinoamericanos que nos dan el ejemplo de cómo se debe resistir, luchar y seguir un camino de luz para la igualdad de nuestro continente, para nuestra patria grande. Jorge, es muy importante aclarar también por el respeto a la actividad, el respeto a los artistas, en los que te incluyo claramente, por supuesto, que hay un bono de contribución de 1.000 pesos, importante esto, digo para jerarquizar el trabajo que hacen los artistas y que no es que se hace de onda solamente, sino porque también el arte es trabajo, el arte dignifica y también el trabajo dignifica y el trabajo se dignifica a través de el recurso monetario. Así que Y cabe tenemos, la aclaración. te quería aclarar que también tenemos un auspicio del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Así que ellos también colaboran y nos ayudan a que esta actividad se pueda realizar. Así que a todos los compañeros músicos, un abrazo y gracias por por ayer en la actividad que hicimos con los ferroviarios, también estuvo el MIM participando en la organización, en el apoyo, como los sindicatos ferroviarios. Y bueno, siempre el MIM está dando un ejemplo de solidaridad, de acompañamiento y de participación en todas las luchas sociales. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora arrancan con el Che. ¿Ya tienen proyectado algún otro personaje de estos que vos estás comentando, que con este compromiso social y político, o todavía lo están Estamos deliberando? trabajando con. Estamos trabajando con el Centro Cultural Gabriela Mistral de Residentes Chilenos de Mendoza, un homenaje a Víctor Jara antes del 18 de septiembre y algunas actividades también relacionadas con Violeta Parra, como todos los años, el 4 de octubre. Así que eso para más adelante, pero siempre estamos rescatando las figuras que han hecho grande a nuestra cultura latinoamericana. Me parece muy bien, buenísimo, buenísimo, muy bueno lo que estás planteando, Jorgito, y como siempre, a total disposición, lo sabes, Dale, la hermano. mosquitera, Gracias. total Gracias. disposición, para todo lo que quieras difundir. Sabemos de tu compromiso, sabemos de tu propuesta artística, así que vamos a ver cómo hacemos para estar y hacer algún pequeño registro de lo que va a ocurrir mañana en el centro de la Homenaje. base. Así que eso, ahí está. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia de Guaymallén, grande Guaymallén, abrazos. Gracias, muchas, muchas gracias.